Los hechos noticiosos más importantes necesitan ser analizados y no olvidados. Les invitamos a partir de este instante a escuchar la retransmisión del programa Lo que hay tras cada noticia, emitido esta mañana. Entre telones, lo que hay tras cada noticia por la red de emisoras Nuevo Mundo. Y en esta jornada de día miércoles, como es habitual, para conocer lo que hay tras cada noticia, nos acompaña el secretario general del Partido Comunista de Chile, Lautaro Carmona, a quien saludamos inmediatamente. ¿Cómo está, Lautaro? Muy buenos días. Hola, muy buenos días, Rafael. Buenos días a todas y todos los auditores de Nuevo Mundo. Yo estoy muy bien y a disposición de nuestra conversación. Muchas gracias. Habitualmente tenemos que comentar situaciones negativas, algunas denuncias en lo político, en lo social. Sin embargo, he optado en esta oportunidad para compartir con usted un hecho que me parece significativo, positivo, y quiero escuchar también su interesante opinión. Para muchos medios de comunicación hay una situación que ocurrió en el sur del país que se comentó como una nota periodística, como una crónica quizás, pero creo, a mi juicio por lo menos, que tiene un gran simbolismo e insisto, quiero compartirlo con usted. Este abrazo afectuoso entre el hermano y la madre del efectivo de la PDI, Luis Morales, muerto en la Araucanía, y el padre de Camilo Catrillanca, Marcelo, que lo recibió, como usted sabe bien, en su comunidad. Ahí Ramón Morales, hermano del PDI muerto, señaló que tanto Camilo Catrillanca como su hermano Luis fueron víctimas de la responsabilidad del Estado. ¿Qué le parece estos dichos y, por cierto, este gesto simbólico que ocurrió en la comunidad de Temucuicui? A ver, yo creo que, como bien tú lo dices, Rafael, eso tiene un tremendo simbolismo, pero que representa a su vez un profundo contenido. Eso cifra a todos quienes regamos por la integración plena y el respeto también integral a los derechos de nuestros pueblos originarios, al punto que propiciamos un Estado plurinacional que reconozca como tal las primeras naciones en todo el sentido de su riqueza, y en la medida que ellos tengan ese reconocimiento de parte del Estado de Chile, van a enriquecer profundamente a este país, a su sociedad y a su gente. Está indicando que son muchas y muchos más, como esa madre de un policía que cayó muerto en una operación en el territorio de la comuna de Arcilla y que tenía origen en la ciudad de Iquique, como ese hermano que se trasladó junto a su madre a ver el lugar donde cayó muerto su hermano funcionario de la PDI, simbolizando quizás a una masa muy grande de personas que constituimos la sociedad chilena y que queremos que la relación sea simbolizada en ese abrazo, en ese contenido, en ese compromiso. Exigirle al Estado de Chile el absoluto respeto a nuestros pueblos originarios y hacerlo en consecuencia, terminando con esta verdadera definición casi de guerra del Estado contra estos pueblos, invadiendo sus territorios. ¿Qué estupidez hay detrás de la decisión de hacer una operación justo el día en que se da a conocer la situación que está tras el asesinato criminal de Camilo Catrillanca en aquel territorio de Temucuicui? ¿A quién le cabe en la cabeza, con qué inteligencia, disponer un dispositivo de sobre 800 efectivos de la PDI? 800, así es, triplicando la población que hay allí, población que por lo demás vive no compacta, sino dispersa en un terreno mayor, porque es un terreno rural, agrario. Si alguien no concibe eso como una provocación, como una intimidación, francamente no sé en qué mundo vive. Todo eso lo comprendió la familia de este funcionario de PDI de apellido Morales. Todo eso lo concibió y lo llevó, digamos, a una reacción de tanta grandeza, de saber, digamos, dónde hay que buscar al responsable. Y no se puede hacer asociando que la actividad de una comunidad es la responsable de situaciones que solo tienen origen en todas sus decisiones en el Estado de Chile. Si vamos a convenir, tal como han dicho distintas comunidades, incluyendo voceros de la CAM, que puede haber en el territorio de nuestros pueblos, en la comuna de Ercilla y en otras comunas, una penetración del narco o de la promoción del cultivo de marihuana para el consumo ilegal, es decir, si iba a entrar una plantación de marihuana, yo asumo que todos tomaremos nota que esa plantación no tiene movilidad con sus propios pies para en 24 horas desaparecer del lugar en que estaba. O sea, todos saben que si eso lo postergaban 24 horas, iban a llegar, digamos, al lugar exacto sin que hubiera pasado nada. Entonces aquí hay una cadena, algunos dicen, de errores. Yo creo que hay una falta de consideración de cuando estos operativos se hacen, están intimidando a una población. Pero si a alguien le cupiera duda que eso intimida, hay que ver cuál es el trauma que deja en esta niñita de 7 años, por lo demás, hija de Camilo Catrillanca, del comunero asesinado, y ven, digamos, la anchura, la dimensión con que hablaba Marcelo Catrillanca, su padre, cuando conversaba con la madre y el hermano de este policía. Creo que no hay más que redoblar, multiplicar todos los esfuerzos que de forma distinta manifiesten este hermanamiento entre pueblos con orígenes diferentes, incluso con marcas culturales de lo que son sus territorios de residencia. Una cosa es el norte grande, lo que marca la pampa del salitre, el desierto, etcétera, y otra cosa es el sur, al sur del Biobío, donde está marcada por otras razones. Sin embargo, esas culturas pueden hermanarse y reconocerse en temas de marca mayor que están vinculados a la convivencia humana, y le entregan un desafío y una exigencia y una denuncia al Estado de Chile. Yo espero que la promoción de aquel video, que por buena algunos grabaron, se difunda y llegue a todo el mundo. Eso es lo que nos llena de orgullo. Yo debo decir que a mí me produce una satisfacción que llega a la emoción escuchar a Marcelo Catrillanca, quien tuvimos la versión con coincidente de la fiesta de los abrazos, entregando la mirada de cuál era la lucha de las comunidades del pueblo mapuche. Me llena de compromiso porque hago también una relación con lo que fue el homenaje que le rendimos a un gran lonco de la zona, también de la comuna de Ercilla, Domingo Marileo. Como un lonco muy reconocido, habían representaciones de distintas comunidades, incluyendo de la comunidad Temucuycuy. El mismo día, porque eso lo pudimos comprobar cuando volvíamos de ese funeral, que fue la operación que terminó con el asesinato de Camilo Catrillanca, y vimos el dispositivo, la toma de los puentes por parte de policías camuflados, policías con uniformes que eran más de guerra que de control y prevención, y luego ya de vuelta a Santiago, a la altura de Ñuble, escuchábamos de qué se había tratado ese operativo y ese movimiento de tanto carro policial para ir a pagar algo que de verdad en la vida cotidiana de las comunidades no tenía ningún impacto. Insisto, estuve en una funeral, en una ceremonia de despedida, con muchos representantes de distintas comunidades que sentían en Marileo un gran luchador contra la invasión que hacen las transnacionales, las forestales en particular. Y eso se hizo bajo mensajes, denuncias, compromisos, exigencias que tenían las fuerzas de la verdad. Pero si ahí alguien hubiera querido generar, digamos, una situación distinta, había una energía, pero no había provocación, y por tanto nada iba a terminar siendo un revés desde el punto de vista de la convivencia y la vida de la propia comunidad. Entonces, quiero con esto decirle a todas y todos, no solo al mundo del Partido Comunista, de las Juventudes Comunistas, sino un mundo más amplio de que nos identificamos en estas grandes batallas antineoliberales. Porque parte de lo que ocurre en la Araucanía tiene que ver con los intereses del gran capital forestal transnacional, que va y afecta la cosmovisión que tienen nuestros pueblos originarios, porque entre otras cosas destruye incluso santuarios que ellos tienen ancestralmente para hacer sus ceremonias desde el punto de vista religioso, y cómo estas se vinculan también con el trabajo que hacen en el plano de la salud de nuestro pueblo originario. Bueno, ahí hay un símbolo que sigue por sobre lo que es en la denuncia casi patética que hacen las comunidades. Hay una frivolidad de Estado sin ninguna consideración, porque esto no es solo talar árboles y afectar lo que es el ecosistema propio de la zona. No, esto es, por ejemplo, secar los esteros, secar los pozos de agua, es decir, afectar el recurso vital del agua para el consumo humano de los animales. A propósito de plantaciones extrañas como el pino, que chupan agua en una consideración que se multiplica. Bueno, todo eso afecta la calidad de vida. Si usted le suma que en esas regiones donde se encuentran los bolsones más fuertes, más profundos, más indignantes de precariedad y por tanto de pobreza y por tanto de brecha de la desigualdad, porque ahí también está la contraparte de los grandes capitalistas y los grandes capitalistas de las forestales, es decir, es un tratamiento a una zona, a un territorio, casi, yo decía, con ensañamiento de parte, porque esto es permitido por el Estado de Chile, para asfixiar la existencia de ese pueblo. Con más razón debemos levantar banderas de solidaridad con cada una y uno de ellos. Debemos hacer más acciones de acercamientos, hermanamientos concretos en torno a propósitos comunes respecto al medio ambiente, respecto a los derechos humanos, respecto a la lengua del mapudungú, respecto a lo que es la vitalidad que tienen los pueblos para entregarnos energía, respecto a sus derechos, respecto a sus políticas en función de la educación y la formación profesional, etcétera, y esto vincularlo al debate de la convencional constituyente, en que uno de los grandes debates será un Estado plurinacional, una forma de saldar la deuda histórica del Estado de Chile con nuestro pueblo original, que por cuestión institucional comprometida ante el mundo internacional deba tenerle un tratamiento, como se hace el tratamiento a naciones que forman parte de un mismo Estado y de una misma sociedad. Ese es el gran propósito que va a resguardar, es mejor, porque va a obligar a tener representación propia de ellos a nivel de los órganos políticos nacionales, pero también de los órganos políticos y administrativos de los territorios donde está ubicada nuestras comunidades. Creo que estamos, y es posible, y llega a la emoción la posibilidad, es esta imagen de El Lonco, Marcelo Catillanca, saludando al hermano y a la madre de este policía que cayó muerto. ¿Y para quién? El propio Catillanca, la propia comunidad de Molucuy, las propias comunidades de los pueblos originarios y todos nosotros que nos solidarizamos con ellos, exigimos que se llegue hasta el final en la investigación que precise cuál fue la causa y quién es el responsable de esa de esta muerte en un territorio como el que ya hemos hablado. Sí, quiero recoger lo que usted señala, Lautaro Carmona, secretario general del Partido Comunista, porque para muchos en este proceso constituyente que ya está en pleno desarrollo, se requiere plasmar esta carta fundamental en esta hoja de ruta, un Estado supeditado, por cierto, a los tratados internacionales de derechos humanos. Se lo planteo por el caso que estamos conversando del ataque a estos pueblos originarios en nuestro país, también lo que está pasando con los presos políticos de la revuelta popular. También le comento que hace muy poco la Corte Interamericana de Derechos Humanos exigió al Estado de Chile corregir negligencias procesales por el caso de el incendio ocurrido hace 10 años, usted recuerda bien, en la cárcel de San Miguel, y también una deuda pendiente permanente con los familiares de las víctimas de la dictadura. Bueno, yo creo que el tema de los derechos humanos como un valor intrínseco a la convivencia en la sociedad chilena es un tema clave, capital, que debe incorporarse como un principio en lo que sea la propuesta de una nueva constitución. Creo que ahí hay que poner el acento por sobre temas que van vinculados a cómo con tanta facilidad el Estado de Chile se llena de tratados de libre comercio, que los tiene casi con todos los países del mundo en forma bilateral. Pero eso no le es suficiente a las transnacionales, esos convenios bilaterales, y entonces inventan una macro bilateral que es el TPP, que viene a proteger desde el punto de vista jurídico, incluso con riesgo de intervención externa, los intereses de los grandes capitales en nuestro país. Es decir, con TPP como el que se quiere aprobar, hubiera sido imposible, ni siquiera pagando, que el Estado de Chile, a iniciativa del gobierno popular encabezado por el compañero Salvador Allende, hubiera nacionalizado el cobre. Ni siquiera con el Congreso Pleno y todos los sectores políticos del país en acuerdo. Las transnacionales norteamericanas, canadienses vinculadas a los grandes yacimientos de cobre en Chile, hubieran tenido el derecho a exigir que se les garantizara como enclave casi de otro país su propiedad de algo que le pertenecía a este pueblo, a este territorio, a esta sociedad. Bueno, deberíamos a la inversa, con una disposición de instalar los mejores valores en una propuesta de nueva constitución, el eje son los derechos humanos, sin relativización. Y los derechos humanos en la convivencia de todas las comunidades que constituyen la sociedad chilena. Y si ese es el eje, ese es el eje formativo también de todos los aparatos del Estado, empezando con los aparatos policiales y las ramas de las Fuerzas Armadas. Es una forma de decir efectivamente vamos a dar un salto en lo que es la calidad de nuestra convivencia a propósito de una civilización contemporánea que tiene en cuenta la tragedia que vivió Chile cuando un sector que tiene el control de las armas declaró al pueblo como su enemigo interno. Hay muchos temas que tienen que ver con la vida cotidiana que le dan sustento a por qué desde las urgencias más grandes, insisto, sin letra chica, los derechos humanos deben estar en la centralidad de principios de una propuesta de ley macro, marco, que funda un Estado de Derecho para la convivencia en la vida de la sociedad, como una cuestión clave inseparable de concebir una sociedad plenamente democrática. Así como también lo debe estar en ese plano, como un derecho humano, la lucha y las prevenciones respecto a el medio ambiente y por tanto el resguardo de un ecosistema que se destruye no solo por el uso abusivo de la explotación de los recursos naturales, sino también por la situación de algunos desquiciados, que espero no tengan relación estos desquiciados con algunos intereses y capitales que invierten en estos incendios tan atroces como los que regularmente copan la región de Valparaíso, que tiene características geográficas tan favorables, digamos, a cuando se produce una adversidad como esa. Pero también los derechos humanos vinculados al resguardo y a la tarea obligada del Estado, pues vamos a convenir, salvo que algunos neoliberales ya inventen, que los derechos humanos no serán privatizados ni serán mercantilizados. No se podrá comprar una cuota de derechos humanos y el que no tiene plata, bueno, tendrá que pagar con su vida porque no tendrá acceso a esos derechos humanos. Bueno, lo mismo vale para el derecho al agua, que está declarado por Naciones Unidas como un derecho humano fundamental. Y por tanto será eso lo que prime respecto al tema de la propiedad privada en el tema hídrico crítico, diría, a nivel mundial. Entonces va a abarcar muchas dimensiones que son parte además de una propuesta que este mundo le hace a la sociedad chilena y al mundo, de que es posible, sobre la base de terminar con el sistema neoliberal, de democratizar a plenitud de la sociedad, de instalar un modelo de desarrollo que recoja las necesidades y vaya en la dirección de la calidad de vida, tenga por eje el factor trabajo para elevar esa calidad de vida y la realización de las personas, pero también para mover la economía. Porque una sociedad que tiene como eje de desarrollo el factor trabajo sabe reconocerle y por tanto retribuirle el aporte que las y los trabajadores le hacen a la economía y por tanto a la sociedad, y se transforma a su vez esa retribución en un factor que garantiza que la economía se sigue moviendo a altos niveles, porque constituyen, en palabras de los economistas, una capacidad de consumo que mueve y demanda mercancía en el mercado de esa economía. Es decir, yo creo que el tema de los derechos humanos llevado a la plenitud va a involucrar fundar una nueva sociedad, porque solo tienen resguardo pleno en tanto exista una sociedad plenamente democrática, una sociedad donde la discreción del capital no exista, una sociedad plenamente participativa, una sociedad cuyo Estado garantice derechos sin discriminación, y una sociedad plenamente integrada e integrando a todas sus comunidades, incluyendo a nuestras primeras naciones, a nuestros pueblos originarios. Así es. Lautaro Carmona, secretario general del Partido Comunista de Chile, le agradecemos como siempre su gentileza, muy amable. Muy amable a ti, Rafael, un saludo muy grande a todas y todos los auditores de Nuevo Mundo, y también, por cierto, a través de esto, a quienes permiten este medio, a los trabajadores de las comunicaciones que se vinculan a Radio Nuevo Mundo. Muchas gracias, muy gente, que tengan un buen día. Gracias. Cerramos esta edición de Entre Telones, les agradecemos su sintonía, los invitamos a que sigan en compañía de Radio Nuevo Mundo. Fue la repetición del programa Lo que hay tras cada noticia, realizado esta mañana en Nuevo Mundo, solo la verdad.